Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Bien, estoy manejando, ¿y vos? Buscando un lugar donde se puede hablar. Porque a se este nivel estamos en el oeste. Claro, por la señal, ¿no? Claro, claro. Sí, ¿cómo sí, estás? Sí. Buen día, bien. Disculpen la demora. Bueno, pero ¿sabés que aprovechamos la demora para escuchar la canción tuya que eligió Mariana, acá la operadora? La de los mosquitos, que bien, tiene que ser el hit del momento. Bueno, mira, eso fue un trabajo que hicimos con muchos amigos, entre ellos Pablo Cabrera, que está escuchando, que también es músico, que hace poco tiempo estuvo por ahí. Mira. Que tocó varias guitarras ahí y, sí, y tuvo intención de poner un poco en cuestionamiento todo lo que es el mundo del trabajo. Si ustedes escuchan el mundo de los mosquitos, está siempre presente el tema del trabajo, del empleo. Claro. De cómo eso se ha degenerado, un poco en forma irónica, ¿viste? Seguro. Cómo hablan los mosquitos. De todo, pero bueno, esa es la idea. Así que está muy buena, muy buena la canción. Y estábamos diciéndole a los oyentes que íbamos a conversar contigo, y la canción es tuya, todo lo que sabemos, pero que decíamos está ligado a la tierra, y sí, que vos el otro día nos decías que vos no sabés si llamarte productor, porque claro, vos no vas al mercado, vos no, o sea, no es que estás las 24 horas en la tierra, pero exacto, producís lo que consumís, canjeás con otros vecinos y demás. Y además estás en una zona en la que uno supone que tiene que haber productores. Sí, exacto. Es una zona protegida para productores. Es decir, está bueno lo que planteas porque uno cuando dice productores, ya que entramos en este tema que es muy sí, interesante, debe desglosar un poco la palabra para entender un poco a qué nos estamos refiriendo. Sí. En general, cuando uno dice productor, por eso yo te decía nosotros, y más bien es mi compañera Lucía, que también hacemos música y también me acompaña en varios otros planos, que es la que más se dedica a lo que es el tema de plantar, está todo el día en eso y ha cambiado su forma de vida para poder comer más sano, que es lo que claro, estamos buscando un poco acá. Y a su vez para tener cierta relación con los demás también, porque no solo una cuestión individual, sí, también plantar y poder compartir y poder trocar es una cuestión también de relacionamiento con el resto de la comunidad, los vecinos y de la gente de aquí. Y una solución a la necesidad, en la crisis en la que estamos, ¿no? En la que estamos y en la que hemos aprendido a vivir los uruguayos. Porque no es de ahora. Sí, sí, así que bueno, en este sentido yo creía necesario desglosar un poco qué tipo de productores cuando decimos productores. Después bien, incluso se puede pensar en la palabra producción, que es todo un tema también. Pero bueno, cuando hablamos de productores acá, en general se habla de productores convencionales. ¿Qué quiero decir con convencionales? Son aquellos que utilizan los métodos que están avalados por el sistema científico, tecnológico y del agronegocio, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de productores convencionales, hablamos de familias, tal vez pequeñas o también no tan pequeñas, que se unen a la forma de plantar que hoy día es convención, es decir, a través del uso de agroquímicos, de agrotóxicos, para lograr mayor producción. ¿Qué consecuencia tiene? Que ellos tienen una producción al punto de poder ir al mercado para venderla, como tú bien decías recién. Es decir, esa es la finalidad del productor llamado en sentido convencional. Cuando dicen en general hay apoyo a los productores, claro, el apoyo que se está dando es a ese tipo de productores, que en general, como te decía, son pequeñas familias o grandes familias o incluso empresas grandes. Sí. Cuando hablamos de productores uno piensa en pequeños grupos, pero no necesariamente eso es así. Es decir, Monsanto es productor de semillas, productor de semillas transgénicas, productor de Roundup, ¿verdad? Sí. O sea, el apoyo a los productores incluiría la empresa más grande de agrotóxicos y transgénicos que hay hoy día, que es Monsanto. A eso me refiero. Así como incluye una familia que puede sí, abastecer a un núcleo muy pequeño en el mercado, o relativamente pequeño, también incluye esa palabra a los grandes productores y a las transnacionales. Por eso es un término tan complejo y que uno tiene que desglosar para no caer en sí, esos problemas ideológicos en los que uno termina repitiendo el discurso oficial, ¿verdad? Sí, sí. En general, cuando se da apoyo a los productores, se apoya a ese tipo de productores. En ese sentido hubo unas cuantas injerencias del Estado últimamente para apoyar a los productores en una época de sequía, que es la que continuamos viviendo todavía. Pero seguimos viendo que a los que se apoya es ese tipo de productores, ¿verdad? Después están los otros productores, que son los productores tradicionales. Yo quiero diferenciar porque uno tiende a decir productores tradicionales para referirse a los productores convencionales, es decir, aquellos que utilizan las convenciones que están vistas hoy en día, el uso de agrotóxicos, agroquímicos, para producir más. Sí, los productores tradicionales, por lo contrario, buscan en las tradiciones de nuestra tierra la forma de obtener el fruto de su trabajo, digamos. Entonces no utilizan agrotóxicos. Esos son los que llamamos productores orgánicos, ¿verdad? Ahí hay una diferencia fuerte. En general, cuando se habla de la PUEF de los productores, no se habla de estos productores, ¿verdad? El productor orgánico juega en general contra todos los apoyos que hay. Está un poco a contrapelo de toda la sociedad. En ese sentido, esos productores también buscan el mercado. Tienen mucho menos intermediarios, porque los productores convencionales se manejan con intermediarios, ¿verdad? Que sabemos que en el proceso productivo son siempre los que más enriquecen. Eso sí. Es de la historia del capitalismo, no es de ahora. Sí. Los productores tradicionales, que son orgánicos, no tienen tantos intermediarios. A lo sumo, algún amigo que lleva la canasta a la feria, pero es un trabajo mucho más familiar, mucho más de mano a mano. Esos productores también muchas veces tienen la voluntad de vender en algunas ferias o en algunos comercios, pero ya no en los supermercados. O sea que la diferencia de llegada, de publicitación y de compra y de consumo de esos productos es mucho menor, es grandísima la diferencia. Esos productores también buscan vender en el mercado. Ese sería un segundo punto de productores, ¿no? Que sean los productores tradicionales. Un tercer punto sería más lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es el plantar para comer, para vivir y para compartir con nuestros amigos y con las personas que tienen necesidad. Creemos que eso se ajusta mucho más a la tradición que tiene este país, a diferencia de lo que nos hacen creer que de hace 300 años somos de una manera, que la tradición que viene de hace 10.000 años o 15.000 años de aquí, que se sabe y que se ha comentado y que lo leemos en varios libros y en varios trabajos, que ya no es un misterio, que ya se sabe que es algo real, que tiene que ver con trabajar la tierra para obtener los frutos de ella, pero sin sobreexplotarla, sin buscar que la tierra agotar los recursos naturales, teniendo en cuenta que los recursos puedan continuar el ciclo de la vida, ¿verdad? Ese tipo de productores, como te decía yo al principio, no nos llamamos productores, claro. Sí, porque la palabra producción tiene inevitablemente un sesgo que uno debería también desentrañar y un poco discutir. Parece que hoy día si uno produce, no importa qué, está bien. Sí, si uno dice los productores, Israel es gran productor de armas, qué bueno. Con la palabra producción sí. Parece que estuviera que le da, ¿no? Lo salva sí. Uno de la responsabilidad de lo que produce. Bien, en ese caso estamos más los que compartimos y buscamos una forma más de vida un poco más casera, ¿sí? Sin voluntad de vender lo que hacemos, sino simplemente compartiéndolo o viviendo de eso y comiendo de eso. Esa, como ya sabemos, el Estado Nacional uruguayo, los que hemos leído a Bella y los que lo seguimos, nace como un espaldarazo fuerte, fuerte porque nace con un genocidio, a esa forma de vida, ¿verdad? O sea que no es algo nuevo el hecho de que los productores tradicionales, el segundo punto que yo había marcado, y los cosechadores, como somos más bien nosotros, estemos en crisis. No es algo nuevo, tiene 300 años. Hay que decirle a los intendentes, a los que están derrochando dinero ahora, enmarcar las fechas que ficticias estas que nos han inventado durante nuestra trayectoria escolar, marcarles que nuestro país está en crisis con la producción orgánica y con los productores de hace 300 años. Es decir, una forma de vivir que tenía 10.000 o 15.000 años se ha visto menguada y en lucha constante con otra forma de vivir que es el capitalismo industrializado, que tiene nada más que 300 años. Eso, uno cuando a veces ve el mundo hoy día que ve que no hay forma, parece que no hay forma de salir del capitalismo, ¿no? El cinismo de hoy día nos hace creer que es mucho más fácil que el mundo se termine a que cambie el sistema económico. Pero uno piensa para atrás, y cuando piensa que estos son solo 300 años, se da un, por lo menos un dejo de esperanza. Sí, esta forma de vida es relativamente nueva. Mucha gente que trabaja con agrotóxicos, y eso es un problema muy grande en el lugar en el que vivimos, estoy ahora parado enfrente a la radio rural, y hay mucha gente aquí en la vuelta que son productores convencionales, del primer tipo que yo te llamaba, sí. Digamos, son familias, pero que producen con agrotóxicos. El argumento que tienen para usar los agrotóxicos es que siempre se hizo así. Por lo tanto, nosotros tenemos siempre que oponer este razonamiento. Cuando las personas dicen siempre, están hablando de 50 años, de 60 años. Y cuando nosotros aquí en América decimos siempre, estamos hablando de 10.000 años. Entonces hay que cuestionar y relativizar un poco eso, ¿verdad? Uno entiende que las familias tienen que trabajar y ganar y sacar mucho fruto de su trabajo para poder venderlo, para mantenerse. Y en una época de crisis uno más que lo entiende, cada vez más. No es contra las familias convencionales que uno está, sino contra los grandes productores y contra esta lógica que nos hace creer que explotar a la naturaleza y destruir los recursos naturales es la forma de vivir. Claro. No sé si Ángel, un poco posicioné el tema. Me parece que sí. Una cosa básica, vos estás en Montevideo. Estamos en Montevideo. Porque hoy decíamos que mirando el mapa, ¿no? Porque nosotros de título a esto le pusimos en el área metropolitana. Porque claro, vos muy bien la otra vez llamaste a la radio a preguntar por un productor que había hablado acá en la radio, diciendo que él había mandado un mensaje. Nosotros estábamos hablando con la gente de Canelones que protesta contra la autopista porque les iban a intervenir el territorio, les están interviniendo el territorio por una autopista, ¿no? Para llegar más rápido a Punta del Este. Y el oyente llamaba y decía, bueno, se preocupan por los temas ambientales, pero ¿y de nosotros que vivimos de la tierra no se preocupan? Más o menos así lo decía. Claro, Sebastián, Sebastián de Rincón de Pando. Ahí vos llamaste y dijiste, me interesa porque nosotros vivimos problemas como los que él plantea, como los que Sebastián plantea. Ahora nos manda a nosotros acá, Nelson de Tala, las fotos de unos morrones en las plantas y así está, como sacando pecho, ¿no? Dice, anduve flojo con la producción de morrón, está precioso. Y le sacó una foto a un montón de frascos, todos diferentes, de mermeladas o algo así, que hizo el año pasado y puso producción 2023. Enchufadísimo, ¿no? Nos escribe también desde San Antonio siempre José Luis Bazán o Bazano, siempre estoy con la duda. Bazano. Y él está con la producción agroecológica y nos cuenta de todo lo que saca ahí y de que es difícil, pero que se puede hacer. Está con el cuchillo entre los dientes, produciendo en la zona, se llama Ñacundá, el establecimiento de ellos. Entonces, hay muchos acá, unos en Canelones, en distintas partes, otros en Montevideo, yo me imagino que en San José también, en zona de San José también. San José es una zona de productores orgánicos, sí, también, pero más que nada de producciones convencionales. Es decir, sí hay pequeños productores orgánicos, pero lo que más se ha dado en toda esta zona de la costa de San José es la producción convencional, y sobre todo la producción de soja y la producción de canola, que ha cambiado ahora la soja. Mira. Es decir, es más, sabemos que hay muchos productores orgánicos en Melilla, que nosotros tenemos contacto directo a través de una compañera aquí que hace reparto, que es Graciela Díaz. Por lo tanto, tenemos varios criterios y varias ideas de lo que les pasa a los productores, de lo que orgánicos, de lo que está sucediendo con la crisis del agua también en la que estábamos, ¿verdad? Así que, como bien decías tú, con el cuchillo entre los dientes, sí, es una especie de lucha, es una lucha política, que no se enmarca dentro del Parlamento ni dentro de, claro, la, no es partidaria, de la democracia. Parlamentaria, exacto. Ahora, sí, está directamente relacionada con la democracia parlamentaria. Acabamos de decir, el Estado Nacional, que surge como una mentira, como un genocidio, hace olvidar, no solo surge y lo hace casualmente, sino que surge para hacer olvidar la independencia que tenían los guaraníes y los charrúas, incluso los gauchos de los 900, del inicio del siglo XX, capaz, para sustentarse, para no depender del poder central, para no depender del trabajo explotado, capitalista, que nosotros sabemos que es el que después no nos da tiempo para realmente vivir, ¿verdad? Sí. En ese sentido, estuve hablando ayer con Mauricio Vives y con Vilma, su compañera, que bueno, son referentes aquí de la zona, sí, y que son referentes de la producción orgánica también. Y bueno, ellos, traté de preguntarles un poco ante esta idea de conversar un poco con ustedes, a ver qué es lo que pensaban ellos de esta situación. Y bueno, ellos lo que nos marcaban en primer lugar era el problema del agua, ¿verdad? Seguimos en una crisis hídrica, no se habla más, cambiaron los temas, vino el fin de año, llovió un poco en enero, pero hay una crisis del agua irreversible, eso lo están diciendo todos los días noticias, investigadores, pero nosotros lo vivimos, lo palpamos, no tenemos pozos de agua con que regar, nosotros tenemos una fuente de agua casual que no sabemos hasta cuánto dura, pero no sabemos con qué agua regar, esto es un límite fuerte del sistema, porque si antes el límite era la educación, ¿verdad? Sí. Como dice Abella, nuestra educación es totalmente europeizada, nos hace olvidar que hay tierra, nos hace olvidar que la tierra también se puede trabajar, nos hace olvidar del disfrute, del espacio, del tiempo libre, de la naturaleza, ¿verdad? Además de esos problemas que tenemos además un problema evidente, que es que nos faltan los recursos para continuar con esta forma de vida. Si no tenemos agua, si no los pozos de agua están secos, si las transnacionales, si el modelo celulósico forestal sigue acaparando el agua que tenemos, el bien natural que tenemos en Uruguay, los productores orgánicos somos los primeros en perder. O los cosechadores somos los primeros, y además no tenemos salida. El otro problema evidente es el acceso a la tierra. Me acuerdo que hablaba con el topo de este tema, yo le decía, nosotros estamos tratando de plantar, y él me decía, no es una forma universalizable, Bien, estamos de acuerdo que no es universalizable. Es decir, uno no le va a decir a la señora que está escuchando ahora, señora, no compre más en la feria y plántese. ¿Sabe por qué? Porque acceder a la tierra es complicadísimo. Sabemos que hay formas legales, cada vez más frecuentes, de prohibir a la gente el acceso a la tierra. Y, por supuesto, a la gente que menos recursos tiene, ¿verdad? Nosotros, en ese sentido, logramos tener un pedacito de tierra a partir de una cantidad de vericuetos y también con el cuchillo en los dientes, porque siempre estamos infraganti, digamos. O sea, es toda una lucha para el uruguayo que quiere acceder a su propio país, tener un pedacito de tierra para plantar. Entonces, sin agua y sin tierra, no nos queda otra que ir al supermercado, que es lo que las grandes empresas quieren. Exacto. Y hay más para agregar ahí, pero te pido, ¿vos podés hacer una pequeña pausa? ¿Nos esperás un poquito? Sí, por supuesto que sí. Muy bien, y seguimos enseguida. 30 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Estamos hablando sobre la realidad de los productores convencionales, los tradicionales, los que cosechan, los orgánicos, ¿no? Los productores orgánicos para consumo propio también de Montevideo, del área metropolitana, esta realidad, con Javier Alves. Javier, ¿estás por allí? Gracias, Marcelo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Javier. Sabés que una de las preguntas, obviamente, que quedan pendientes ahí es aquellas familias justamente que quieren encarar esta situación como la que vos estás planteando, la tuya personal, la de tu familia, ¿qué tipo de apoyo tiene real como para emprender este tipo de desafíos? Bueno, es interesante porque es lo que hablábamos justo. El apoyo es casi nulo, Marcelo. Es más, nosotros hace un tiempito les contaba que hubo planes de apoyo a los productores y eran planes de apoyo para realizar tajamares. Uh-huh. Tajamares que muchas veces eran más grandes de lo que los productores pequeños podríamos sustentar en nuestro territorio, porque claro, les haría entrar con una máquina enorme, producen una serie de destrozos a las plantaciones, y si no tenés caminos propios para hacerlo. O sea que muchas veces los planes de apoyo son irrealizables, como buena parte de los planes de apoyo que se han dado desde algunos sectores del Estado de hace años hasta ahora, ¿no? Ahora se estaba hablando hace poquito que se quería hacer una rambla en Punta Espinillo, y bueno, parece ser el derroche para llenar el ojo lo que llama a los determinados lugares de poder, ¿verdad? Sí. Sigue siendo esa, no hay un apoyo real. Me pone contento saber que hay cosechadores orgánicos que le están mandando fotos y que sí, están teniendo producción, porque es el momento de la cosecha, uno de los momentos más lindos del trabajo en la tierra. Y bueno, en ese sentido, los apoyos que tenemos, todo lo contrario. Te iba a contar algo más. En esta zona, que se llama Área Protegida, ustedes sabrán, recién Ángel me preguntaba por el tema de la ruta, las áreas protegidas, que cuando tienen que hacer rutas, ellos mismos le quitan el título de protegida, ¿verdad? Habría que ver protegidas para quién, en todo caso. Claro, capaz que uno cayó en el hechizo. Eran protegidas, pero para otros. Bien, estas áreas protegidas tienen una legislación para que la gente no viva aquí. Es decir, esa legislación fue directamente con el gobierno de Arana, vamos a decirlo con las letras como son, ¿verdad? Sí. Es decir, se buscó que el lugar se mantuviera natural y, por lo tanto, que no llegaran los servicios y que no llegara la gente a vivir en estos lugares. Ahora, natural es lo que uno cuestiona, ¿verdad? El parque de Punta Espinillo, yo estaba recién ahí y no entraban las llamadas, así que me tuve que volver. Está al lado de Avícolas del Oeste. Nosotros vivimos, además, en una chacra, en un lugarcito al lado de Avícolas del Oeste. O sea que en el lugar público, protegido supuestamente de la biodiversidad del Uruguay, en el que es hermoso, porque el Parque de Punta Espinillo tiene una biodiversidad, una flora nativa hermosa, ese lugar es protegido, pero protegido para empresarios. Es decir, Avícolas del Oeste, si uno está disfrutando de un mate con sus niños jugando en el Parque de Punta Espinillo, siente el olor a pollo, ¿verdad?, de Avícolas del Oeste. Es decir, la empresa, una de las empresas de pollo que es más grande hoy día en el Uruguay, que todos consumimos cuando vamos al supermercado, nosotros no, ya hace años, porque comer un pollo de Avícolas del Oeste tiene determinadas consecuencias para la salud, al igual que comer una cantidad de pollos que venden en el mercado. Cuando va a un lugar natural protegido, supuestamente, está al lado de la empresa, o sea que no sabemos bien todavía protegidos para quién. Si alguien quiere venir a vivir aquí, como los pobres, no tenemos $80,000, $70,000 para invertir en un terreno, no nos queda otra que juntarnos con otros pobres y hacer una vaquita para poder pagar algo, que es lo que históricamente se ha hecho, después de que se reglamentaron los campos y se dividieron las tierras en el Uruguay, ¿verdad? Eso no se puede hacer porque hay una reglamentación que dice que no puede haber más de 3 casas en 3 hectáreas a la redonda. es decir, una casa por hectárea, ¿verdad? O sea que si uno quiere compartir un terreno un poco más pequeño que una hectárea, que a veces no puede trabajar, digamos, ¿no? Una hectárea es pequeño para grandes superficies, pero es muy grande para una familia. Claro. Tradicional, digamos. Si uno quiere vivir de otra manera, digamos, tener un pedacito de tierra para plantar, está legislado que eso no sea así. No sabemos muy bien protegiendo qué, porque ahora llegó la fibra óptica, digamos, ¿no? Nosotros sí. No tenemos, pero la fibra óptica está aquí. O sea, cuando hay que traer servicio, los servicios vienen. Ahora, plantar, tener un pedazo de tierra para vivir de otra manera, más tranquilo también, con otros tiempos, eso está vedado para la mayor parte de los uruguayos. Sabemos que toda esta zona ha sido comprada y sigue siendo vendida, loteada, ¿verdad? Así que en ese sentido, bueno, no sé si respondo un poco. Lamentablemente el apoyo que tenemos es de los propios productores y de los propios cosechadores. En ese sentido yo hablaba ayer con Mauricio y él decía algo muy importante, que el apoyo no solo no está del Estado. Uno tiende a decir, el Estado no apoya. Sí. Bien, eso ya parece ser algo de sentido común, ¿verdad? Él dice, el apoyo también está desde las propias personas que estamos formadas en una forma de ser, que yo le llamo pequeño burguesa, pero que no solo yo, ¿verdad? Abella lo define como aquellos que tienen determinadas expectativas de la burguesía, pero no tienen el capital suficiente como para ser burgueses, ni tienen mano de obra asalariada a cargo, ¿verdad? La pequeña burguesía que tiene ciertos valores y ciertas formas de vida que lo llevan a querer los productos terminados en su mesa sin saber cuál es el proceso y sin mover un pelo. Y Mauricio Vives decía algo muy interesante, que es, además, no están dispuestos a cambiar su forma de vida ni sus prioridades por comer sano. ¿Qué quiere decir? Cuando compran un auto, no tienen problema después de comprar el auto nuevo en esclavizarse, trabajar 10, 12 horas para pagar ese auto, más allá de si el auto es necesario o no es necesario, ¿verdad? Cuando compran una casa lo mismo, cuando compran un televisor igual, no pone ninguna duda eso. Ahora, cuando van a comprar comida, si la comida nos tenemos que mover un poco, nos tenemos que organizar para comprar, o tenemos que, cualquier movimiento que se quiera hacer, la persona no está dispuesta a hacerlo. Eso es uno de los problemas que tenemos, que esto no es responsabilizar a las personas que vivimos en la ciudad, o sí, no, sí, sí. Es simplemente evidenciar el problema, ¿verdad? Exacto. Muchas veces los productores tradicionales que hablábamos recién, como Mauricio, como Vilma, trabajan con orgánicos y se organizan para vender, pero los compradores no estamos organizados para comprar. Por lo tanto, seguimos dependiendo del supermercado, ¿sí? No estamos dispuestos a cambiar nada de nuestra forma de vida. Bien, en ese sentido uno tiende a pensar qué es lo que piensa la persona cuando elige comprar en la feria más barato. Cuidado, nosotros a veces también lo hacemos porque no podemos hacer otra cosa, ¿sí? Las pautas que pone el sistema son tan cerradas que a veces a uno mismo, sabiendo que la verdura y la fruta que comemos está envenenada, a veces no le queda otra que ir a la feria. Es decir, a la señora que va a la feria no es una cuestión de que no haya que ir a la feria, a veces no nos queda otra. Pero la verdad es que esa fruta y esa verdura está envenenada. No es una idea abstracta, ya hay trabajo desde las facultades que están teniendo datos sobre eso. Ya sabemos el caso de Julio de los Santos, que está todos los días en boca de la radio, y bueno, nosotros tratamos de hacerlo consciente por aquí. Tenemos el caso ahora reciente de Luis de Rosa, también en 33, que sucede lo mismo, ¿verdad? Un cáncer irreversible, y ni siquiera habiendo trabajado en el Arrozal 33, sino simplemente por trasladarse en bicicleta entre los campos, ¿verdad? O sea que cualquiera de nosotros, sobre todo los que no vivimos tanto en el centro de la ciudad, estamos expuestos a los agrotóxicos de forma directa, ¿sí? Uno camina por estos campos y la forma de cosechar que hay es tirar agrotóxicos, ¿verdad? De plantar que hay. Por lo tanto, lo que se cosecha está envenenado. Cuando uno come lechuga, que vienen de la feria, cuidado, señor, que la lechuga está riquísima, pero a esta altura del año no hay lechuga, porque la lechuga es de invierno. La lechuga que estamos comiendo no es lechuga. Entonces, ahí vamos a otro problema, que es el problema de cómo estamos configurados nosotros, ¿verdad? El uruguayo tiene una forma de ser y de alimentarse que es lechuga, tomate, carne. Lechuga, tomate, carne, pollo. Y avícolas del oeste. Lechuga, tomate, carne, pollo, una sopita a veces en invierno y un guisito a veces. Pero no salimos de eso. Por lo tanto, todo el año queremos mantener esos hábitos alimentarios. Y la verdad es que eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque hay frutos de estación y la cosecha es de estación. No en todo el año se produce lo mismo ni se puede producir lo mismo. Sí. Ya que desde ese punto de vista ya nuestros hábitos alimentarios están estructurados de una forma de ver la naturaleza y la alimentación extremadamente capitalista. Es decir, queremos tener siempre lo mismo en nuestra mesa sin saber que eso no es posible a nivel natural. Sí. Y cuidado, esto no nos enseñan en la escuela, no nos enseñan en el liceo. Entonces tenemos un problema grave a nivel de los sistemas educativos también, ¿no? Uno que viene de ese ámbito también, que estamos en ese ámbito, sí. Tenemos conocimiento pleno de que no hay una materia que nos enseñe cómo comer, digamos, claro. ¿No? Es tan básico, ¿qué comer? Ahora, ¿cuándo? Una cosa, Javier, digo, esto sí. Siempre que hablamos decimos, tenemos que hacer una mesa, conversar un largo rato el asunto. Sí. Vos suponete sos trabajador de la construcción, sos maestra, sos enfermera, uh-huh. Yo qué sé, cualquier otra función que se cumpla en la sociedad, ¿no? A veces se trabaja 6 horas, pero la mayoría, yo qué sé, una enfermera trabaja en 2 lados, 12 horas de trabajo concreto, más el viaje para ir y venir, más el mediodía para pasar de un trabajo al otro. Ese no puede ponerse a la producción, no puede ponerse a sacar sus propias lechugas, sus propias... Interesante, Ángel. A mí me pasó en una época que llegaba de noche y con la linterna iba. Era una estupidez lo que hacía. Estupidez total. Pero era porque me brotaban donde yo ponía, como no pasaba el basurero, yo tiraba la basura orgánica en un rincón y ahí me nacían plantas de las que podía comer, porque realmente... Entonces de noche llegaba y con la linterna. Era una estupidez. Claro. Pero entonces, alguien, así como alguien se dedica a ser enfermera o maestra o trabajador de la construcción para construir nuestras casas, para enseñarnos, para curarnos, otros se tienen que dedicar a la producción de alimentos, ¿verdad? Sí, bueno. En una forma que diga, bueno, yo te voy a comprar a vos la lechuga, o la que sea, o las papas, ¿no? Sí, sí. Es como una función también en la sociedad. Claro. Sin duda, sin duda. Estamos de acuerdo que en la distribución del trabajo en la que estamos, digamos, eso sigue siendo así y es necesario que así sea, por lo menos dentro del panorama como está planteado, ¿verdad? Esta distribución del trabajo, de ser, como tú decías, maestro, o ser enfermero, o ser profesor, también es una distribución del trabajo que en algunos hacen una cosa y otros hacen otra cosa, ¿verdad? Esta distribución del trabajo tiene la misma matriz de la que veníamos hablando, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es una cuestión de decisión de la enfermera o del panadero ponerse a plantar, no. El sistema va constriñendo a cada vez tener menos independencia. Y eso es algo que decíamos recién, tiene más de 300 años, 500 años. Sí. No es una cuestión de responsabilizar a aquel que no tiene tiempo para plantar y decirle, no, ¿qué estás haciendo plantar? No, porque justamente lo que decíamos, el no tener tiempo para plantar es una restricción. No tener acceso a la tierra es otra restricción. No tener agua como tenemos ahora es la tercera restricción. Tal cual, por tal tanto, cual. Estamos cada vez más condenados a depender de los alimentos envenenados. Ahora, eso no debe hacernos olvidar que los alimentos están envenenados. Claro. Es decir, el nivel de cáncer que ha aumentado exponencialmente. La Facultad de Sociología ahora está haciendo, de Ciencias Sociales, está haciendo estudios en todo el país. El año pasado hizo estudios en todo el país. Y el nivel de cáncer que está habiendo en poblaciones cercanas a los lugares donde se fumiga es terrible. No está sucediendo solo en Estados Unidos. ¿Vieron con el juicio ahora que se está haciendo? Sí. Le está ganando un productor. Sí. Es interesante porque esto es un productor, digamos. Es una persona con dinero, digamos, que además está siendo afectado por este tipo de producción. Es interesante porque ya no es el caso de un trabajador que va contra el jefe, ¿verdad? Que es más complicado, digamos. Acá es un propio productor que estaba tirando los productos y que él se vio afectado. Nosotros conocemos varios casos de eso, de productores que se han cambiado para la producción orgánica por haber sido afectados directamente. Pero bien, bueno, Javier, tenemos no tenemos la publicidad que tiene Estados Unidos ni ese productor. Entonces aquí hay mucha gente que está enferma, que está enfermando y que no sabe por qué. Aquí la ciudad. Hay mensajes. Sí, vamos a escuchar un mensaje, Javier, en este caso de Sebastián, desde Rincón de Pando. Mira qué bien. Agradezco, Sebastián, qué bueno. Hola, buen día. Mañana de radio. Precioso enfoque del invitado. Y con el tema, yo siempre tengo esa discusión con la gente si somos productores o qué somos. Yo solo me defino como campesino, porque vivo en el campo, y vivo del campo y para el campo. Ese es un poco el tema. Me parece que la concepción de productor es como mucho más empresarial, así seamos chicos o grandes o medianos. Creo que va por ahí. Entonces, como para simplificarlo, ¿no? Es mucho más profundo. Pero definiéndonos como campesinos, ya está. Lo que pasa que desde la concepción la división y partición de la tierra en Uruguay y cómo nos conformamos, no salimos diciendo que somos productores y nada más, pero habemos un núcleo lindo de campesinos. Y bueno, y también para José Luis, ahí que se comunicó, agradecerle por la radio, que el otro día estuvo la movilización de que hicimos en Sosa Díaz por el noble autopista, estuvo con amigos y su familia. Y bueno, muchas gracias por todo, gracias a ustedes, Sebastián de Rincón de Panda. Qué bien. Ahí estaba Sebastián. Qué bien, qué bien. Y la compañera de él había dicho que era de la zona de Las Brujas, para ese lado, Rincón del Colorado, bien. No me acuerdo bien de dónde, que venía de familia, que era el campo. Sí, sí, sí. Ahora está en el otro lado de Canelones, ¿no? En la costa. Claro. La costa no, Rincón de Pando. Rincón de Pando, sí. Rincón de Pando. Qué bueno que se haya comunicado Sebastián, sí. Porque lo escuché otro día en la audición, fue muy claro lo que dijo, y es la situación que le está afectando a él, que es terrible, que está afectando a las familias de las que ellos proveen, y que está afectando a buena parte de los productores, o a los campesinos. Decir campesino es mucho más fuerte. No, sí. Lo había mencionado hasta ahora, pero me pareció muy interesante el aporte, porque sin duda, una forma de llamar a aquellos que no tenemos voluntad de lucro con esto, que no quiere decir que no queramos ganar algo mínimo o trocar para poder vivir, pero aquellos que no tenemos voluntad de lucro se llaman campesinos, y tradicionalmente fue así, claro, hasta que claro. Ahora decir campesino es, parece que es ir en contra del ciudadano, ¿verdad? Toda nuestra educación es del ciudadano, fíjense, sí. ¿De dónde viene Varela? Y aprender las formas de Estados Unidos para crear el ciudadano. ¿El ciudadano propio para qué? Para un mundo industrializado. Es decir, nuestra concepción del mundo gira en torno a la industria. El problema es que ya estamos dando cuenta, el capitalismo está dando cuenta, que la industrialización acelerada que trajo en estos 3 siglos está dejando al planeta sin bienes y sin recursos naturales. Y sin futuro. Sí, es decir, justamente, no es solo un problema de campesinos, ¿no? El otro día, esto que decía Sebastián, ¿no? Cuando él llamaba, decía, bueno, se preocupan por el medio ambiente o por los temas ambientales desde el punto de vista urbano, pero uh-huh. Y nosotros que vivimos de la tierra, el productor cuando tiene estas características, ¿no? Que no es el que va a sacarle el jugo hasta que la agote a la tierra, el productor uh-huh. que antes era el común, el que había en los barrios y demás, de hecho cuida la tierra, ¿no? Porque, o sea, la tierra es un bien que no es, no se puede reponer. Tenés que cuidarlo y pasarlo a las generaciones que vienen. Así exacto. Como hablamos de cuidar el agua, con las mismas características, ¿no? Con las mismas características, por supuesto. Porque lo que olvidamos también, ese es el olvido del que hablaba Marx, muy interesante, en el fetichismo de la mercancía. Olvidamos que cada vez que llega un producto a nuestras manos, sea cual sea, de qué tipo que sea, hay trabajo humano detrás. Esa es una de las características de la formación del ciudadano, que hay tanto que cuestionar, ¿verdad? Compramos las cosas, pero no sabemos que atrás de las cosas hay explotación. Uh-huh. Cada producto que está en nuestras manos, hay explotación detrás de él. Excepto en este tipo de casos, la producción artesanal o en el campesinado, digamos, en el que, por supuesto, uno trabaja y pone su cuerpo, pero lo hace con otra finalidad y con otra forma, como decía Ángel. La voluntad de cuidar la tierra y de reproducir los frutos, de mejorar la tierra y no de empeorarla, y de hacerle bien a sus compadres, a sus conciudadanos, miren, estoy diciendo conciudadanos, o sea, estoy siendo propio de la misma escuela que estamos criticando, ¿verdad? A sus compadres y a su comunidad, digamos. Si uno planta la tierra y la cuida, está relacionándose de otra manera, consigo mismo, con la tierra y con el otro, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy importante. En ese sentido, bueno, decíamos, ¿cómo hacemos? No tenemos tierra, no tenemos agua. No es tan simple como parece. No es simplemente decirle a las personas, tomen un pedazo de tierra, aunque no sería mal tampoco poder tomarla por nuestros propios medios, porque sí. La verdad que no hay que comprarla, la tierra es de nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Sabemos que ¿y tenemos semillas? De la tierra es enorme. Y semillas se cuidan, nosotros estamos en la red de semillas, con Mauricio y con mucha gente, amiga también de hace tiempo, vinculada con la gente de Sauce también. Las semillas se cuidan también plantándolas. Vieron que se ha dicho muchas veces que se va a hacer un banco internacional sí, de semillas sí. congeladas, ¿no? Una caja fuerte. Sí, aquí en general los que plantamos, supongo que Sebastián estará de acuerdo, las semillas se comparten y se cuidan compartiéndolas, digamos. Por eso se hacen los encuentros de semillas, por eso la gente sin decir nada y sin hacer grandes alaracas ni manifestaciones ministeriales, comparte la semilla todos los días, y es una de las prácticas que nosotros tenemos que cuidar también. Lo hemos hecho con varios compañeros también de la radio, y bueno, estamos un poco en eso. Ahora, después tenemos otras cosas que son más interesantes también, no solo las dificultades que están a nivel sistémico, que el capitalismo un poco lo podemos ver, sino las dificultades que tenemos a nivel interno de nuestra formación. Recién hablábamos de la formación ciudadana, que está priorizando todo el tiempo los valores de la ciudad, ¿verdad? Ir a buscar trabajo a la ciudad, y no los valores del campo. En ese sentido, nosotros vemos que nuestra generación, incluso la gente que más o menos uno se vincula, todavía estamos presos de algunas formas de ver el mundo que nos hacen más difícil todavía acercarnos a la tierra, ¿sí? Si uno tiene un pequeño jardín, pequeño por pequeño que sea, pero piensa que no tiene tiempo, bueno, eso puede ser, es verdad. Ahora, mucha gente que no tiene tiempo dedica tiempo a mirar Netflix. Seguro, mucha gente seguro. Que no tiene, o está tiempo en las redes sociales bobeando en Facebook. Sin duda. No siempre es compartir información, que eso también puede ser. Mucha gente que no tiene dinero para plantar o tiempo o espacio, tiene 3 o 4 perros, discúlpenme, pero hay una obsesión con los caninos y con los gatos, que yo entiendo, los animales han sido históricos en el Uruguay, pero si uno tiene 5 perros que alimentar y todavía es un perro plata. Que tiene que gastar en comida de perro, sí, señor. Primero, no puede tener huerta porque se la destroza, y segundo, no puede tener ni tiempo, porque es para los perros, ni espacio para plantar. Entonces, los uruguayos estamos configurados de una manera que nosotros mismos conspiramos contra la propia plantación, digamos. Cuidado, no es una cuestión con los animales, digo, si uno tiene espacio y quiere tener animales, bárbaro. Ahora, eso no siempre es así, no siempre tenemos espacio y aún así queremos tener animales. No siempre precisamos el auto 0 kilómetro y sin embargo parece ser nuestro principal objetivo en esta sociedad, ¿verdad? Sí. Entonces, no solo es una cuestión de determinaciones externas, sino también de cómo esas entran sí, en nosotros. De decidir cómo querés vivir. Sí, exacto. Claro. Y hablando de la base de la alimentación, nada menos. Sin duda. Bueno, otra cosa importante que Mauricio nos decía ayer, la gente tiene la concepción de que es más caro comprar orgánico. A los hechos reales es más caro, ¿verdad? Si uno va, en general, a veces gasta más, incluso a veces doble, ¿sí? Ahora, si uno piensa que lo otro que está comprando no es alimento, no solo no es alimento, sino que nos envenena, yo que preguntaría, ¿no? ¿Más caro en qué sentido? Capaz que en el sentido italiano, de caro, de querido. Sí, yo quisiera comer. De tener la plata más, en el momento para ir a comprar. De tener es la plata, por supuesto. Tener la plata. Ahí, pobres, estamos más condicionados, por supuesto, porque 2 kilos de banana común salen 100 pesos exacto. Y la banana orgánica capaz que sale 200. Exacto. Sí, ahora, si uno piensa a largo plazo, en esto de pensar como hay medicina preventiva, podría haber alimentación preventiva. Si uno piensa a largo plazo, nuestros viejos, en general, gastan la mayor parte de su magra jubilación en medicamentos, ¿sí? Uno se haría la pregunta, ¿qué sería si nosotros en vez de comer alimentos envenenados comiéramos alimentos sanos? ¿Es realmente más caro gastar todo ese dinero que gastamos después en medicamentos? ¿A quién estamos alimentando con esta forma de vida? ¿No será a las mismas transnacionales que nos venden la verdura, a las mismas transnacionales que nos venden la semilla, a las mismas transnacionales que nos venden las vacunas? Sí. Disculpen, no, el mercado es así, médico es muy así. Fuerte. Ahora, esto, de esto, sin duda que tiene que venir mucho tiempo de intercambio, ¿no? De intercambio de experiencia. O sea, es un país en el que uno de toda la vida ha escuchado que fulanito planta papa, que el otro saca no sé qué. Familias que han ido pasando generación tras generación en la claro. producción de la tierra, con las mejores intenciones, ¿no? Claro. Hay mucho para ir conversando, intercambiando. Ojalá sin que duda. Podamos desde la radio ayudar a que eso se dé y a que haya, que se escuche más hablar de estos temas, porque hoy nosotros decíamos esto de que Montevideo, el 60% del territorio de Montevideo es rural, y te asombra, vos decís, ¿cómo puede ser? Es más de la mitad. Claro, sin claro, embargo, claro, nunca escuchás, no sabemos claro. nada. Si se está produciendo. Me pasó Héctor Vicente, el 70% de las hortalizas que comemos nosotros sí. salen de esta zona, de la zona oeste de Montevideo. Exacto. Es decir, cada vez que compramos las hortalizas sabemos que viene de esta zona. Exacto. Y bueno, y lamentablemente sabemos que se produce con los métodos convencionales, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, sí. Es difícil, como todos los caminos que uno cree que es necesario emprender, ¿verdad? Pero bueno, que sea difícil no quiere decir que está no sea claro. necesario. Está claro. Así que les agradezco mucho por no, este tiempo. Gracias a vos y siempre que hablamos, la otra vez hablamos con Mauricio y también dijimos, tenemos que armar algo Hay que hacer alguna mesa acá en la radio con ustedes e invitar otra gente, ver, armar algo donde se pueda discutir del asunto, me parece que sería muy beneficioso. Mirá, ahí Mauricio, Cecilia son convidados, ¿eh? Ay, sí, clarísimo, clarísimo. Javier, mira, bueno, te leo este mensaje de Fernando que dice: el entrevistado nos da vuelta a todo, nos hace ver las cosas desde un lugar de puro sentido común. Dice Fernando en este mensaje. Está muchas gracias, bien. Fernando. Está me alegro bien. Mucho que esto es el pensamiento de mucha otra gente, que lo que hago es decirlo un ratito aquí, pero no es mío totalmente, así que te agradezco mucho. Te mandamos un abrazo, un saludo. Gracias, como siempre, que es el programa de referencia de siempre. Bueno, un saludo a la compañera también por allí. Bárbaro, bueno, un abrazo a los dos, un abrazo a Hernán, que sé que está de licencia. Así que hoy primer día. Bárbaro. Así que bueno, veremos qué hace. Un abrazo, gracias por Javier todo, Alves. Saludo a todos. Que pases bien. Gracias.